Radio Ubrique. Deportes. Y después de nuestro espacio de consumo, y como cada día de lunes a jueves, en este caso miércoles 29 de enero, nos quedamos hablándoles de deporte. Ya saben que en esta semana pues estamos intentando, ¿no?, ponernos al día con los diferentes equipos de cantera, tanto de Ubrique, club de fútbol, como del CABU de Ubrique. Por ejemplo, la pasada semana hablábamos, en el caso del fútbol, que es de lo que nos ocupa en el día de hoy, del equipo infantil de segunda. En este caso damos un saltito hacia adelante o hacia arriba en lo que a las categorías se refiere, porque vamos a hablar de los equipos cadete del Ubrique Club de Fútbol, pero sobre todo en profundidad de lo que está siendo la temporada para el Ubrique A, el Ubrique Cadete A de Tercera Andaluza, un conjunto que marcha con solidez y con paso firme pese a algún tropiezo inesperado en ese grupo 6 de la Tercera Andaluza. El conjunto dirigido por José Antonio Bonilla suma 12 victorias en 14 jornadas, acumulando 60 goles a favor por solo 15 en contras. Los ubriqueños, que volvían a la senda del triunfo este pasado fin de semana, venciendo 6-1 al Villamartín, tras haber comenzado el año con una inesperada derrota frente al Arcos, de la que ahora hablamos, y lo hacemos con su técnico, con José Antonio Bonilla. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues decía yo, inesperada, porque el Arcos está séptimo, pero también hay que contar, ¿no?, que en estas categorías, José Antonio, no siempre la lógica impera, y hay días y días, ¿no? Sí, es verdad que con el Arcos yo creo que se juntó un poco de todo, ¿me entiendes? Un poco, yo creo que de confianza, un poco metidos en la fiesta. El equipo había tenido un parón de toda la fiesta. Es verdad que es el primer año que paramos tanto tiempo, y eso no le viene bien al equipo. Yo creo que un equipo cadete, un equipo juvenil, no puede tener tanto parón. Yo creo que fueron las causas por la derrota ante el Arco. Bueno, la derrota ante el Arco y el inicio del partido de Villamartín, que también arrancaba ahí con un pequeño sustillo que, bueno, luego fue subsanado, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Sí, parece ser que en esta liga que llevamos, ya lo hablamos muchas veces entre los críos y demás, y es una tónica, parece que nos cuesta trabajo empezar los partidos, casi todos los partidos, si te das cuenta, empezamos perdiendo, lo que sí es verdad que lo bueno que después tienen capacidad para echar al equipo en lo harto y sacar buenos resultados. ¿Qué pasa? ¿Es fruto de la confianza, José Antonio, esos inicios? Digo, porque lo decías antes, ¿hablabas, por ejemplo, de confianza o es otra serie de factores? Es una cosa que semana tras semana lo venimos hablando, que parece, no sé, que parece que salimos, no sé si es eso de no sé si llamarle exceso de confianza o relajación, que sí es verdad que el equipo sale algunas veces un poco, no sé, más endeblito de la cuenta. Como ya te he dicho, lo bueno y lo eso de que el equipo se viene arriba y se repone. Sí es verdad que deberíamos de controlar esto un poco más, porque si es verdad que casi los partidos, en el momento que nos ponemos arriba, ya normalmente pues somos casi imparables, ¿sabes? Sí, sobre todo esos malos inicios puede condenar con equipo de la parte alta de la clasificación, y ahí sí que podéis tener algún susto que otro, ¿no? Sí, es lo que nos espera. Ten en cuenta que nosotros, el calendario nos ha dado que prácticamente al inicio de la competición, las 6-7 jornadas son los equipos que a priori son más fuertes. La primera vuelta, verdad que hemos sabido gestionar, y la verdad que muy contento, y los críos pues están haciendo una temporada bastante buena. Eso te iba a decir, que ahora profundizamos en todo eso, pero en líneas generales el equipo está haciendo, bueno, calificamos de muy buena la temporada, ¿no? Decía yo, los números, 12 victorias, solo 2 derrotas en 14 partidos y con un balance de goles muy muy positivo, José Antonio. Sí, la verdad que sí, que allá por el mes de agosto, cuando tuvimos por el mes de julio, cuando tuvimos las primeras reuniones para coger este equipo, un equipo que prácticamente para mí es nuevo, a excepción de un par de niños que son los que llevo del año pasado. Y si es verdad que ni yo mismo ni mucha gente nos creíamos que el equipo iba a estar dando el rendimiento que está dando, la verdad es que sí. Eso te iba a preguntar, porque bueno, estamos hablando de un cadete A de tercera que el año pasado también llevabas tú, y que el año pasado se quedó con la miel en los labios, ¿no? A punto de ascender. Quiero preguntarte un poquito, que no hablábamos por entonces, José Antonio, ¿qué le faltó al equipo de la pasada temporada para poder conseguir el ascenso? ¿Esa pizca de suerte siempre necesaria? Yo creo que yo no le llamaría ni pizca de suerte. Yo creo que le faltó, no sé, yo creo que nos relajamos, lo vimos tan fácil, yo creo que no se lo creían ni ellos mismos, ni el equipo del Pueblo Nuevo se lo creía, y lo cierto y lo fijo que es verdad que nah, yo creo que no se nos fue la mente a otras cosas y no supimos culminar. Yo creo que era un equipo bastante fuerte, un equipo que podía haber llegado donde fuera, querido. Yo creo que se nos fue de las manos en el último momento, en el último suspiro. Bueno, una lástima, porque en ese último suspiro se va al traste prácticamente todo el trabajo de una temporada, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad que ya hemos tenido bastantes charlas con los niños y demás, y es verdad que se pasó malamente, porque es verdad que no lo esperábamos. Porque sí es verdad que ahí había muy buen equipo, ahí había un equipo muy muy consolidado en todas las líneas, un equipo muy fuerte, un equipo que la verdad que cuando tenía que meter el cuello lo metía y trabajaban todo, y la verdad que muy bien, un equipo que ahora mismito pues está en la categoría de juvenil, este equipo claro se dividió un poco. Y este equipo, pues lo bueno, que es lo que he dicho yo varias veces, que este equipo deberían de cuidarlo un poco y de mimarlo un poco, porque este equipo de esa gran plantilla, yo creo, te lo aseguro que va a ser el equipo senior en unos años, la gran parte de ellos. Sí, y de hecho, jugadores el año pasado en categoría cadete debutaron ya y tuvieron minutos, además minutos importantes con el equipo senior. Sí, la verdad que sí, está ahí Jorge, está Jorge Coronil, inclusive podían haber estado algunos más, yo creo que se podían haber echado más cositas, ahí está ellos que se nos han ido al arco, como Orihuela, como el portero, que yo creo que deberíamos de amarrarlos un poco y de tenerlos aquí. Yo con eso digo que los niños a veces hay que mimarlos un poco y que no se nos pueden ir estos niños, ¿me entiendes? Que después van a ser el futuro en el día de mañana de senior. Yo por eso muchas veces pienso que aquí deberíamos de darle un poco de más importancia a la cantera, porque al fin y al cabo es el futuro del equipo senior, ¿me entiendes? ¿En qué sentido, José Antonio? Sí, me gustaría, ya que lo comentas, que profundizara un poco en eso, ¿no? Cuando te refieres a mimar a esos jugadores, a esos equipos, ¿no? De cantera y darle más importancia. ¿Qué falta? Yo creo que estos años atrás no ha ido del todo bien sobre estos críos que yo creo que necesitan minutos, críos que cuando están jugando en equipos más arriba hay que mimar al niño, hay que darle algunos minutos, no puede llevar a un crío para que no juegue, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es fundamental. Las ligas ahora mismo y en la competición que estamos, yo creo que a los niños hay que mimarlos, hay que darle minutos, porque si a un niño no le dan minutos con el fútbol que tenemos ahora mismo moderno, que podemos hacer 40.000 cambios, el niño hoy en día, al momento que tú le llevas tres partidos y no juega, el niño ya se desencanta y el niño no tiene ganas, el niño pierde la ilusión. Bueno, pues con eso, ¿no? Decías que este año el equipo, ¿no? Que cogía sigue siendo el cadete A de tercera, pero que es muy diferente, ¿no, José Antonio? Porque todo ya la mayoría, ¿no? La inmensa mayoría pasó a edad juvenil. Y quiero preguntarte un poquito eso. ¿No tenías muy clara entonces la conformación de la plantilla? Y no sé si pudiste hacerlo pronto para comenzar el trabajo. Sí, para calle, pues tuvimos... Un par de semanas, yo pedí una cantidad de una serie de niños, y los cuales había críos que conocía y otros críos que no conocía. Y entonces, pues, estuvimos viendo. Y la verdad que conformamos ya al final la plantilla con 21 jugadores. De ellos, 8 críos son de primer año y el resto de segundo. Y respecto a los equipos del año pasado, pues solamente me han quedado un par de críos, Garrón y Víctor Panar, son los dos niños que yo vengo arrastrando del año anterior. Los demás, pues todos prácticamente nuevos y desconocidos para mí, aunque los conozco de verlos en categorías inferiores, pero desconocidos a la hora de trabajar con ellos. Sí, claro, además eso, ellos tienen que adaptarse a tu manera de trabajar y tú también, pues, conocerlos a la hora de tenerlos dentro de un vestuario. Sí, claro, ten cuenta que vienen críos, que vienen de otro tipo de fútbol, otra forma de jugar. A mí me gusta el fútbol de una forma, y la verdad que muy contento, tanto los niños de primer año, que ya te digo que son 8, y el resto pues igual, un grupo que ya por el mes de agosto empezamos y que tienen mucha ilusión, muchas ganas, y la verdad que me lo están poniendo bastante, bastante fácil, y ahí estamos, como yo digo, la verdad que estamos ahí peleando por estar, y vamos a ver. Ahora mismo es verdad que esto todavía es muy largo, quedan muchas semanas de competición. Prácticamente hemos jugado el primer partido de la segunda vuelta, y la verdad que muy contento con todos ellos, con la forma de trabajar y con las ganas que tienen. Uh-huh. Un inicio de temporada, fíjate, José Antonio, estábamos hablando, ¿no? Ese hándicap que teníais, ¿no? De conformar en la plantilla nueva, de adaptaros al trabajo, o sea, ellos adaptarse al trabajo tuyo, también ese trabajo de conjunción, ¿no? Entre los propios jugadores. A eso se le añadía que el inicio de liga fue muy fuerte con los rivales de mayor entidad de este grupo, y sin embargo, el equipo respondió muy bien y supisteis hacer muy bien, como decías antes, ¿no? Supisteis gestionar muy bien esa situación. Sí, la verdad es que sí. Este año, pues mira, he contado con prácticamente casi todo. Nos faltaban los entrenamientos. Hemos hecho una pretemporada, la verdad, que bastante fuerte. Y es decir, que buscamos bastantes partidos amistosos también para que fuéramos un poco más rodados. Y entre lo rodado que íbamos y el físico, que yo creo que la verdad que ellos pusieron todo a su favor, pues la verdad que se ha confeccionado un equipo bastante fuerte, con la verdad que mirar los resultados ahí están, hasta ahora, vamos. Uh-huh. Ahí en ese inicio de liga tan solo llegaba una derrota, la otra derrota, ¿no? Aparte de la del Arco, ante el Promesa Jerez, que ahora mismo pues se postula como uno de los principales rivales directos. José Antonio, ¿qué ocurrió en ese partido? Pues mira, la verdad que fue el primer pinchazo, no supimos gestionar, una tarde mala. Yo digo nada, que es que no sabíamos, fueron superiores a nosotros, y nada, no supimos reponernos del juego que ellos nos hicieron aquí. Sí, es verdad que es muy complicado gestionar un grupo que en una primera vuelta no tenga ningún pinchazo. Es un equipo sí, de aficionados, un equipo de un Madrid, un Barcelona, y tienen sus pinchazos y sus bajones y sus altibajos, y es normal. Es verdad que muchas veces queremos buscar a lo mejor a ver de qué forma un culpable, y nada, el culpable es el juego, que muchas veces todo no, las cosas no salen, días que vienen malos, días que no está el equipo a lo mejor, exceso de confianza, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, al final estamos hablando de una edad también complicada, en el sentido de que, bueno, son adolescentes y no todo va en relación a los futbolísticos, ¿no? También hay otros factores externos, ¿no? Claro, estamos hablando de edades que, nada, ¿quién le va a quitar 14, 15 años? Que la edad de 14, 15, 16 años, que son las edades más o menos que estamos trabajando, y con estas edades, pues, claro, ahora mismo están en todo el apogeo, que quieren salir, que quieren entrar, que tienen que estar viendo cosas, y la verdad que... Bien. Sí, ¿no? Eso te iba a preguntar. En ese sentido, ¿cuentas con un grupo comprometido de esos que no faltan a entrenar, de que están los 21 con el cuchillo entre los dientes porque quieren jugar todo, José Antonio? Sí, la verdad que sí. Que yo, por ejemplo, de la forma que gestiono los entrenamientos y los partidos y demás, ellos saben de más, que desde el principio se lo dejo muy claro, que mi equipo... Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que pelear, que en mi equipo no hay ningún Messi, que en mi equipo el que no entrena no juega, ya me sé quién te llame, ¿me entiendes? Entonces ellos es verdad que lo asimilan pronto y saben que tienen que dar el do de pecho, porque si se quedan atrás, pues esa semana pues posiblemente no vayan convocados y ya está ahí. Entonces el niño no quiere ninguno, claro. Es normal, ninguno se quiere quedar fuera de una convocatoria y quedarte fuera de un partido. Uh-huh. Pues Antonio, que entramos en el tramo decisivo, ¿no? Es verdad que habéis ganado 6-1 ahora al Villamartín, pero bueno, lo que viene ahora es duro en el sentido de lo futbolístico, ¿no? Exigente más que duro, ¿no? Pero a la vez es bonito, ¿no? Yo creo que ese será uno de los mensajes, ¿no? Que le trasladará ahora a la plantilla, que se entrena todo un año para partidos como los que vienen a continuación, ¿no? Efectivamente, mira, ya el lunes, ya llevamos, pues nosotros todos los lunes tenemos nuestro ratito de, antes de empezar a entrenar, tenemos nuestro ratito de charla y de confesiones, y eso es lo que salió en este lunes pasado, es lo que salimos, de que prácticamente tenemos aquí ya, teníamos el Villamartín, que era un equipo que no lo iba a poner fácil, de hecho empezamos perdiendo, y empezaron la primera media hora nos achuchó bastante, si es verdad que en la segunda parte pues supimos gestionarlo, y yo creo que físicamente el equipo se vino arriba, trabajó muy bien, echó el balón abajo, además que es lo que le dije, porque ya prácticamente no, ya he visto todos los equipos de la categoría, y es lo que yo le digo, el momento que este equipo echa el balón abajo y empieza a tocar el balón, mete miedo, y la verdad que hace muy buen fútbol, hace muy buen fútbol. Y una de las cosas fue esa, de que ahora mismo tenemos 5 o 6 jornadas en los que nos viene prácticamente el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, y en esta semana se va a ver el equipo donde el alcance y donde puede estar. Sí, es verdad que tenemos una pequeña diferencia de los puntos y demás, pero bueno, que ahora mismito no tenemos ni que pensarlo, sino gestionar partido a partido. Primero empezar por esta semana, que es verdad que es un rival difícil, que está ahí a tiro de piedra, que si nos gana pues se pone casi prácticamente a ras de nosotros, y si nosotros le ganamos pues prácticamente casi lo echamos ya, nos quitamos uno de lo alto. Entonces, la salida difícil, como siempre, de Alcalá, en la que ya estamos preparándola y demás, y nada, intentar ir a por los 3 puntos y, como yo digo, a irnos quitando a poco rivales de en medio, ya está. Es que, fíjate, no había caído yo en esa lectura, José Antonio. Estáis ahí en una ventaja que vosotros mismos tenéis que hacer buena, porque en el momento en que ya no solo se pierdan, se empaten 2 partidos, la ventaja ya se fuma, pero sí es verdad que cada victoria va a ser el descartar a un rival, prácticamente. Sí, es así, es lo que te he dicho antes, que es lo que estuvimos hablando, que prácticamente tenemos que ir descartando a los rivales. Y se descarta eso, trabajando bien, haciendo las cosas en condiciones. Sí, es verdad que, como yo le digo, que ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que con el arco es verdad que físicamente bajamos un poco, y ahora mismo pues estamos preparando como una mini pretemporada, que es la que vamos a accionar 3-4 semanas, ya nos quedan una semana más con estas 2, en la que tenemos que prepararnos físicamente para ir quitarnos a poco los rivales y no meternos en la dinámica de que tenemos 4 puntos más, porque como tú dices, pinchas un par de partidos y te vienes abajo, y el problema ya no es que pinchas, sino que pinchas con el que está detrás tuya. Claro. Y el que está tuya, pues se te monta de momento en lo alto. Es que son partidos de 6 puntos, más que de 3, cada partido van a ser partidos de 6 puntos, y bueno, aquí se van a ver, como decían, ¿no? ¿Qué es lo que le va a deparar? En el próximo mes se va a ver qué es lo que le va a deparar a este Ubrique. Hablamos, por tanto, José Antonio, del tramo decisivo de la temporada, y fíjate, estamos en final de enero todavía. Sí, pues yo creo que sí, que yo creo que ya a principios de marzo prácticamente se va a ver el alcance o donde podemos meternos esta temporada. Ya para mediados del mes de marzo prácticamente ya terminaríamos lo que es los enfrentamientos con los 6, 7, 8 primeros de Arminitos de la competición. José Antonio, que estaba viendo que las 2 derrotas han llegado como locales aquí en Ubrí, que fuera todo victoria. Pues sí, la verdad es que sí, que resulta raro, porque sí, verdad que, hombre, normalmente siempre mis equipos aquí donde, en casa es donde más fuerte hemos sido, pero sí es verdad que pinchamos esa tarde del Promesa y esta semana, que es verdad que con el arco no lo esperamos. De hecho, los críos cayó muy malamente en el vestuario, cayó muy malamente esta derrota con el arco. Llámese por la confianza, llámese por lo que fuera, no cayó bien. Yo creo que esta derrota nos ha dado un poquito también de ala ellos mismos, entre ellos han hablado y se ha comentado y han tirado. La verdad que el equipo se ha repuesto muy bien. Fíjate, a lo mejor en un mes y medio estamos hablando, José Antonio, de lo bien que os vino la derrota contra el arco, ese toque de atención para que el equipo saque el orgullo, se dé de relajaciones y tire de amor propio, ¿no? Sí, a veces en estas edades, a veces ten en cuenta que de una liga se puede ganar una derrota. Yo siempre le comenté al grupo del año pasado que nosotros la liga el año pasado la ganamos en Jerez en un partido que perdimos. El vestuario llegó roto, el vestuario era un equipo que no nos tenía que haber ganado nunca, pero el equipo yo creo que lleva exceso de confianza, ¿verdad? Que llevaba algunos puntillos de más. Y esa derrota, yo creo que, vamos, yo lo digo, ahí ganamos la liga. En esa derrota ganamos nosotros la liga. El equipo se vino arriba, el equipo se le quitaron todas las... decir de que ya somos mejores que cualquiera y ahí se ganó la liga. Uh-huh. Y yo creo que nos puede llegar incluso a pasar este año también. Uh-huh. Un equipo muy goleador este Urique, 60 goles a favor, José Antonio, en 14 partidos, 20 más que el segundo equipo que más mete. Son muchos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que tenemos arriba, el plantel que tenemos arriba, niños muy rápidos, niños que es verdad que tienen mucho gol. Si te lías a ver, es verdad que los tres primeros goleadores son nuestros. Irde creo que tiene 14, 15 goles, León que también está por los 14, 15, y Víctor Panal que también anda por ahí por los 12, 13, 14 goles también. Es decir, que tenemos un plantel arriba que mete mucho mío, la verdad que sí, que son críos que llegan arriba tienen mucha mucha facilidad de gol. Claro, y a poco que estén acertados ese día, que el equipo esté bien, pues fíjate, 0-4, 8-0, 1-10, 11-1, 0-7, 6-1, o sea que se han conseguido goleadas muy muy abultadas. Concretamente, José Antonio, Ildefonso Castro y Alberto León tienen 15 goles, Víctor Panal tiene 13, son los tres máximos goleadores de la categoría, del grupo, en este caso, en estos 14 primeros partidos. José Antonio, dos cuestiones, una pregunta y una cuestión. ¿Está el equipo preparado para lo que viene? ¿Ves al equipo preparado para lo que viene? Sí, yo creo que sí. Yo creo que como te he comentado antes, el equipo ha cambiado mucho. Del arco para acá ha cambiado. Parece que no, parece que es un mundo y son solamente dos semanas, pero el equipo ha cambiado de actitud, de forma, de ganas. El equipo lleva un par de semanas trabajando muy bien y sigue todavía. Es decir, que yo veo un equipo que tiene mucha gana, que tiene mucha hambre, que ha dolido, ¿verdad? Efectivamente ha dolido el pinchazo este contra el arco, pero un equipo que yo le veo con mucha gana, mucha hambre, y además van todos a una y la verdad que muy concentrado. Esperemos que esa concentración nos dure este mes y medio, dos meses que nos quedan para enfrentarnos prácticamente a los de la tabla, a los que están en la tabla de arriba. Y allá por el mes de marzo, pues podemos ir viendo y ver por dónde encaminar. O sea, que están los chavales que si le dices que mañana jugáis el partido de vuelta contra el arco, lo firman ahora, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que ellos mismos, si fuera en el momento que terminó, les fuera dicho que juegas con el arco, vamos, ellos y yo. Que nos dolió, la verdad que sí que nos dolió. Además, el arco siempre es un rival bonito, un rival, un pueblo cercano, un equipo que siempre tenemos esa rivalidad deportivamente, y la verdad que gustan, esos partidos gustan. Bueno, pues esperemos que, como decíamos, no haya servido para bueno, dar ese toque de atención, sobre todo por lo que viene, no por las 4, 5, 6 jornadas que vienen a continuación y que, como decimos, van a marcar el devenir de este Ubrique Club de Fútbol. La última para ti, José Antonio, para Cañada, lo que quieras añadir. No sé si nos queda algo atrás. Bueno, hablar también un poco del grupo de los padres, ¿no? Que siempre pues son necesarios, y también, bueno, esa gente que está contigo, que te ayuda, en este caso, por ejemplo, como delegado, como segundo entrenador, tiene a Juanmi López, también Manuel Lozano, ¿no? Están ahí ayudando al equipo, ¿no? Efectivamente, la verdad que sí. Yo digo que gestionar un grupo de niños se gestiona también mucho más fácil si ese grupo de padres te acompañan y está, ¿me entiendes? Y la verdad que es un grupo de padres bastante bueno, un grupo de padres que siempre están ahí, que están apoyándote los niños. Aparte, hemos tenido algunas comidas con ellos, y yo digo que el grupo se gestiona muy bien cuando ve a ese grupo de padres que están unidos, ¿me entiendes? Y el niño pues une más todavía. Eso que los padres haya buen rollo, que haya una buena sintonía y demás, pues hace que los niños todavía mejor. Y efectivamente, la verdad que tengo este año la buena ayuda de Juanmi López y de Manuel Lozano. Es verdad que Juanmi está ahí conmigo siempre en los entrenamientos, tanto Juanmi como Manuel. Y la verdad que esto es mucho, mucho más fácil con la ayuda de ellos. Pues es verdad que ellos, vamos, que no fallen. Es que no fallen. La verdad que siempre están ahí. Ya llueva, ya haga frío, ya haga calor, es verdad que siempre están ahí ellos. Y la verdad que es agradecer la ayuda esta que estoy recibiendo por parte de ellos dos. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, José Antonio. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suerte para lo que queda, y hablamos en una semana, en unos meses, que seguro que habrá buenas noticias, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Rubén. Un abrazo, José Antonio. Venga, igualmente, querido. Dentro de esa tercera andaluza cadete, en el grupo 7, el Ubrique Club de Fútbol B caía por 2-3 ante el Guadalcacín en la última jornada disputada hasta el momento, este pasado fin de semana. Una derrota que corta así la racha de 4 victorias consecutivas. Los ubriqueños, que marchan undécimos en la clasificación con 15 puntos en 16 partidos disputados, los que han anotado 17 goles y han recibido 37, pero sobre todo quedarnos con que esas 4 de esas 5 victorias se habían conseguido en los últimos partidos, hasta que ha llegado esta derrota frente al Guadalcacín. Por último, en la cuarta andaluza cadete, el equipo A, que marcha un décimo de su grupo con 3 puntos en 11 partidos, mientras que el B es octavo en el suyo con 9 puntos con 10 partidos disputados. Nosotros casi vamos a dejar el deporte. A las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Mañana jueves vuelve la tarde a partir de las 3:30, en este caso con entrevistas y tertulia de carnaval, con la comparsa del Bosque, con los ubriqueños de la comparsa del Bosque como protagonista, también con su autor, con Horacio Calvillo, aquí a partir de las 4. A las 3:30 comenzamos la tarde. A las 5 tendremos tiempo de deportes todavía, con cuestiones que abordar relativas al deporte ubriqueño. Nada más, que pasen un feliz resto de tarde. In the sky.